Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de Laura Martínez. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, muchas gracias también por acompañarnos este ratito. Y bueno, le cuento a la gente. Laura es actriz, también estudia comunicación. También. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de charlar desde otro lado, porque hace un tiempo recibimos por aquí a Sebastián Calderón, el dramaturgo y también director de esta obra, Otros Problemas de Humanidad. Y Laura es una de las integrantes de este elenco, así que bueno, vamos a conversar un ratito. Laura, hace muchos años que vienen con esta obra. Sí, desde 2016. Imagínate, éramos otras personas. Te pregunto, quizás algo típico, hasta donde me puedas contar de qué trata esta obra. Mira, en realidad es una obra que ha ido mutando bastante. Es una obra sobre... Creo que el núcleo de la obra es sobre la búsqueda de aquello que queremos ser, la búsqueda de... Sobre todo desde un punto de vista artístico, porque bueno, a nosotros nos toca desde ese lugar, pero la búsqueda de cuando sos joven y no sabes muy bien, querés decir un montón de cosas, querés sacar un montón de cosas, pero no sabes muy bien cómo, no sabes muy bien cuándo. Creo que la obra es sobre todo sobre eso, también sobre la convivencia, sobre la amistad, sobre la ausencia, sobre también decir adiós. Son también son tres amigos que están también conviviendo en un departamento y bueno, se enfrentan a estas distintas situaciones. Exacto, sí, en realidad surge la obra originalmente, capaz que esto Sebastián lo habló un poco antes, pero originalmente en la obra éramos cuatro, la idea era la convivencia entre cuatro amigos, era una obra con un código bastante realista y bueno, como planteaba más, bueno, qué es la convivencia, cómo funciona, etcétera. Una de las personas del elenco tuvo que dejar el proyecto y entonces ahí Sebastián, desde una visión también muy, muy particular, muy, muy especial, se dio cuenta de que no era necesario traer a otra persona. Que lo que necesitábamos ahora era transitar esa misma convivencia, pero entre tres, teniendo en cuenta esa ausencia, que éramos cuatro. Por eso también aquello un poco de la pérdida del decir adiós. Me gusta referenciar a Cerati, pero... pero sí, en realidad también tiene que ver mucho con eso la obra, cómo estos amigos tratan de alguna manera tapar esa ausencia de ese cuarto personaje que debería estar, pero que se fue, que los dejó y que ahora les quedó como un poco grande tal vez la obra y bueno, tienen que manejar un poco los tiempos, los espacios y están... La idea, lo que nos gustaría a nosotros es que se sienta como la primera vez claro. que esto pasa. Por eso también es una obra que... juega mucho con la improvisación, con el público, porque para nosotros siempre el teatro debería ser como la primera vez, pero esta obra específicamente juega con esa idea. Tenía quizás un poquito medio por arriba este dato de que inicialmente era un texto para cuatro, pero les dio como una resolución escénica que es increíble también. Sí, totalmente, totalmente. Fue lo que... se dieron las cosas como tenían que darse, porque... honestamente te lo digo, la obra que teníamos originalmente no tenía tanto valor o no era tan disfrutable o no encontrábamos mucho por dónde iba y en realidad esta dificultad nos terminó abriendo, bueno, todo este camino que han sido años de hacerla acá en otros países. Realmente fue como, no sé, el universo de alguna manera nos dijo algo y lo supimos agarrar y trabajar con eso. Totalmente. Y también permitió esto de, como decías tú, de que función a función quizás va mutando, ¿no? Porque hay momentos de improvisación también que estarán marcados, pero es una improvisación y la persona que va a verlo se encuentra con algo diferente cada vez. Claro, sí. Eso sobre todo, el tema de que a nosotros nos gusta mucho jugar, nos gusta jugar con lo que pasa, nos gusta también... porque somos muy amigos entre nosotros y porque disfrutamos de estar en escena, nos gusta a veces hacernos chistes o saber cómo jugar con el otro. También cuando ves el público, qué tipo de reacción tiene, entendés un poquito, capaz que hoy puedo jugar por este lado, capaz que hoy mejor jugar por este otro. Y también justamente cómo tiene un ida y vuelta con el público. Nosotros tomamos mucho de lo que pasa alrededor, tratamos de no ignorar tal vez los accidentes o las cosas que... digo, que pueden pasar en cualquier sala, que suene un celular o que una persona estornude. Y esas cosas que en realidad hoy la vamos a hacer en una sala profesional y esas cosas también se reducen porque el público está un poco más preparado para la experiencia del teatro, pero al haberla hecho en tantos espacios alternativos, claro, nos dio mucha experiencia para eso. Lo hemos hecho con públicos muy diversos en lugares en los que pasaban cosas muy locas, inesperadas, con las que no nos quedaba otra que jugar. Y le daba vida también, nos daba vida a nosotros. Ya que lo mencionás, esta es como la primera vez que están en una sala más convencional, por así decirlo, en el Teatro Circular. Muy linda sala realmente. Sí. Y también supongo que será un desafío. Sí, es un desafío y también es tanta la emoción que nos produce que es un desafío, pero en el sentido más lindo de la palabra. Porque es muy... También es una experiencia que nosotros particularmente, por cómo nos gusta a nosotros trabajar, el explorar espacios alternativos nos encanta, nos trajo un montón de desafíos que en su momento los disfrutamos un montón, pero también estamos, es lo que te digo, en el 2016 empezamos esta obra, yo tenía 21, ahora tengo 28, es decir, ha pasado un tiempo, hemos cambiado también como personas y está bueno sentir como, bueno, crecimos y ahora estamos preparados para esta mirada más profesional, también darle un lugar más profesional a nuestra obra, que nosotros siempre la tomamos como un juego, como bueno, y darle ese espacio también. Y el Circular, que bueno, además es un teatro tan, no sé, para nosotros es como muy especial estar ahí, porque es un teatro con una trayectoria tremenda, con una historia, con un grupo de gente que la sostiene, claro, también desde un lugar muy parecido al que nosotros en el que nosotros creemos o el que nosotros queremos hacer teatro. Entonces, todo ese conjunto, la verdad que está haciendo esto un flash, una experiencia súper emocionante. Desde ya podemos comentarle a la gente que las funciones comienzan a partir del 3 y van estos fines de semana de junio. Exacto, sí, estamos los sábados y los domingos, sábados 21 horas, domingos a las 19. Sí. Y el último fin de semana vamos a ir solo el domingo, el sábado no va a haber función. Y además, bueno, eso, pueden entrar en Ticantel, Otros Problemas de Humanidad, y ver también las fechas, los horarios, más en tranquilidad. Perfecto, entonces por Ticantel las entradas o boletería de la sala también. Exacto, también en la boletería de la sala, ahí en el Teatro Circular. Perfecto. Laura, tengo entendido que estos personajes transitan algunas situaciones que también tenían mucho que ver con ustedes cuando recién comenzó este proyecto. Sí, hay mucho de nosotros. Y no solo de nosotros los que estamos en la escena, que somos los que quedamos más expuestos, también hay mucho de todos aquellos que hacen el detrás de escena. Sebastián, que la dirigió y la escribió. Quien lo conoce a Sebastián ve mucho de él en la obra. También originalmente las diseñadoras, Matilde Santamaría y Florencia Wenzel, también había mucho de ellas. Hoy en día el diseño lo hace Sofía Beseiro, quien también trajo toda una nueva propuesta. También es una obra en la que nosotros ponemos mucho de nosotros. Pero sí, originalmente, es lo que te digo, éramos bastante más chicos, estábamos saliendo, más o menos todos estábamos egresando o hace poquito habían egresado algunos de la EMAD, de la Escuela de Arte Dramático, y teníamos como esa efervescencia de queremos hacer teatro, queremos crear, pero capaz que no sabemos muy bien cómo, no tenemos todos los recursos o no sabemos exactamente todo lo que queremos decir. Entonces, esta obra tiene que ver mucho con eso. Son también, además de todo lo que dije, son tres jóvenes artistas que conviven y que no tienen muy claro quiénes son o qué quieren decir, pero saben que quieren decir algo. Y eso es algo que en ese momento nos resonaba mucho. Y hoy en día también. Porque, es decir, hemos crecido, claro, pero también creo que esos problemas como más existenciales te acompañan y se vuelven también parte de la creación y de la búsqueda artística. Totalmente. Y en cuanto al texto, ¿cómo terminás formando parte de este proyecto? Porque pareciera como que estuviera escrito para ustedes. Es que un poco sí. ¿Sí? Un poco sí y un poco no. Originalmente yo ni siquiera era actriz en la obra original. Seba estaba ensayando otra obra distinta con un elenco que tenía algunas personas en común con el elenco que después fue Otros Problemas de Humanidad. Esa obra como que no cuadró, no se dio en ese momento. Pero Seba, que es también un ser humano muy... que le gusta tener cerca a la gente con la que quiere trabajar y que además él es muy trabajador, él en su momento dijo, bueno, esta obra yo no estoy pudiendo, o no está pudiendo el equipo, hay una cosa colectiva. Yo en ese momento, perdón, hacía la asistencia de dirección, él me había llamado como para que fuera parte ahí, y me dijo, pero, y nos dijo, bueno, yo quiero seguir, en realidad, quiero hacer otra obra, capaz una obra un poco más simple, pero con la misma gente, porque yo no quiero perder el grupo. Ahí algunas personas se bajaron, otros se... Bueno, y ahí Seba me plantea, bueno, ¿vos querés seguir? Yo le dije que sí, pero si iba a seguir esta vez quería actuar. Claro. Y entonces, en realidad, cuando él escribió la obra originalmente, era para, no, para los, nosotros cuatro, que éramos las personas, y creo que él sacó cosas de nosotros también. Pero una vez que esta persona se fue, que empezamos a jugar con la improvisación, que empezaron a aparecer otras capas, otros niveles, otras escenas incluso que no estaban en el texto original, que fuimos creando, ahí fue como que la dramaturgia se convirtió totalmente en una cosa de la que nosotros también éramos parte, claro, como actores. Lo hicieron suyo el texto, exactamente, sí. Y tuvimos como muy, muy buena ida y vuelta, como muy buena energía en el trabajo, que también permitió todo eso. Me da mucha curiosidad cómo fue que empezaron a abordar, como en los ensayos, quizás empezó mucho también desde el juego. Muchísimo. Sí, es que nosotros teníamos la obra casi montada cuando esta persona se fue. Entonces, en realidad, la propuesta... Seba dijo, bueno, vamos a hacer la misma obra, pero ustedes ahora tienen que tapar todos esos agujeros y yo no me tengo que dar cuenta como público, como espectador. Entonces fue así, como creando desde ese lugar, medio, sí, medio improvisando, pero también teniendo la persona afuera, teniendo a Sebastián, que afuera iba bajando también a la realidad nuestros delirios, ¿no? Porque uno está en la escena y a veces se deja llevar y tiene que haber alguien que te diga, bueno, esto está bueno, esto ya se va un poco, vamos a volver, vamos a dejarlo más claro. Tuvimos instancias en las que trajimos amigos también para que la vieran, para que nos dijeran, esto se entiende, esto tiene sentido. Claro. Al principio, no. Creo que la primera devolución que nos daban era... No se entiende nada, pero se disfruta. Hay como algo que es divertido, que los personajes son conmovedores. Entonces también fuimos de a poco buscando, bueno, mantener ese espíritu, pero también amigarnos con el espectador. Tampoco lo podíamos dejar completamente afuera y nosotros divertirnos y, bueno, ustedes afuera ven qué hacen. Bueno, también a los espectadores que nos estén escuchando, también los oyentes, sepan que van con cierto panorama, pero también es la idea, ¿no?, de que se vayan a sorprender, y sin duda tiene mucho humor esta obra, entonces la van a pasar muy bien también. Sí, totalmente, totalmente. Es una obra que es muy divertida, lo digo... Digo, subjetivamente, obviamente, pero también una de las cosas que siempre nos pasa es que la gente se ríe, más o menos, en distintos momentos, por distintas razones, pero es una comedia y hasta nosotros dentro de la escena, por momentos nos pasa eso de sorprendernos de lo que hizo el otro, decir, no puedo creer que qué cómico, que qué ocurrencia, después de tanto tiempo, de tantas veces de hacerlo, seguimos a veces sacando como cositas o mejorando momentitos. ¿Hay alguna anécdota que puedas contarnos quizás de incidentes que sucedieron cuando lo hacían hace años? Bueno, sí, por ejemplo, nosotros originalmente cuando estrenamos la obra la hacíamos en una casona en Ciudad Vieja que era como una casa arriba de otra casa. Y había una claraboya, que nosotros la hacíamos en la cocina, y había como una claraboya al costado de la cocina, que era la claraboya de los vecinos de abajo. Los vecinos de abajo no nos querían mucho en ese momento, porque la verdad que era, no me acuerdo qué días, pero sería fin de semana, viernes o sábados, la hacíamos y había gente afuera, el ruido, bueno, pobres. Entendible, nosotros hacíamos lo posible por respetarlos, pero bueno, había como una cierta conflictividad. Y... hubo un día que de repente estábamos en medio de la escena y empezamos a sentir una radio, pero fuerte. Y la radio subía y nosotros tratábamos al principio como de ignorarla, pero subía y subía y se sentía de la claraboya viniendo. Yo creo que la pusieron al lado para molestarnos y subían y subían la radio. Son esas cosas que tuvimos en ese momento que improvisar y adaptarnos. Y nosotros nos reímos, no nos íbamos a enojar con los vecinos, pero ese tipo de cosas que en un teatro no te pasan. Claro. Te pasan cuando lo haces en una casa. También en esa casa teníamos un personaje extra, digamos, que era una gatita que vivía en la casa y que le gustaba, no era muy así gata como que se aleja de la gente. A ella le gustaba estar en la escena, se sumaba por momentos. Incluso salíamos y había gente que nos decía, pero... ¿Es parte? ¿No es parte? un poco sí, un poco no. Ahora la extrañamos, la verdad. Pero también era un elemento como sorpresa porque nunca sabías cuándo iba a aparecer y cuándo no, y cuándo iba a interactuar y cuándo no. Está bueno porque es una obra que te permite, ¿no? Tomarlo, lo de afuera, lo que pase, integrarlo. Total. O sea, hay obras que capaz que no deja eso, no lo permite, pero... Sí, totalmente. Hay cierta tranquilidad quizás. Totalmente, y también la tranquilidad de que... incluso cuando las cosas no salen como las esperás o cuando hay errores, que los sabemos, tenemos maneras de solucionarlo y que esos errores incluso pueden potenciar. Que bueno, que es como os decís, hay otras obras capaz con una estructura más clásica que, bueno, no podés salirte mucho de lo que está pasando porque, bueno, afectás el trabajo de tus compañeros, claro, o afectás la apuesta o la historia. En este caso tenemos esa libertad, la verdad, y es... muy divertido, a nosotros nos gusta tener esa libertad. Somos bastante juguetones en la escena. Laura, ¿cuál es el desafío al estar haciendo una obra tanto tiempo? Bueno, el desafío es seguir un poco lo que venimos hablando, seguir poniéndole las más ganas, seguir, claro, encontrando sobre todo eso en una obra en la que nosotros mismos necesitamos ponerle una cosita nueva. El desafío a veces es seguir teniendo como la energía de descubrir nuevos jueguitos, nuevos chistes, nuevos... y también seguir haciéndolo con la energía que teníamos hace, claro, no sé cuántos años, ¿no? Que ha cambiado, pero bueno, tratar de seguir teniendo esa misma energía en escena, ¿no? Y tu desafío más personal como actriz para este proyecto fue capaz que por ese lado, o al inicio... Sí, creo que sí, puede ser. Creo que ahora, hoy en día, sí, mi desafío particular es como seguir poniéndole la misma calidad al trabajo y seguir manteniendo ciertas cosas, ¿no? Sin perder que no sea como, bueno, no está del todo involucrada o no analizar demasiado las cosas. También haberlo hecho tantas veces, a veces uno como que te estás mirando o estás como esto y esto y lo otro y esto no se funciona así, entonces ya estás pensando y a veces como que te estás mucho en tu cabeza y tenés que dejar eso un poco y decir, bueno, ya, claro, está. Eso capaz que es como estoy acostumbrada a que pase. También un detalle que probablemente también lo mencionó Sebastián, pero la tercera actriz de esta obra cambió todos los años, todas las temporadas. Ajá. De hecho, ahora Camila Parard, que es quien la está haciendo este año, es la única que está repitiendo temporada, la hizo el año anterior. Claro. Vuelve hoy con nosotros, pero bueno, la primera temporada fue una actriz, la segunda otra, tercera. Y también eso es un desafío. Claro. Bueno, José Pagano, que es mi otro compañero de escena, y yo, que estamos desde el principio, también tenemos un juego desarrollado en el que tenemos que adaptarnos a que cuando viene una persona nueva, bueno, a veces hay que soltar cosas, hay que dejar ir formas o hay que aprender a comunicar otras para que permitir que la persona se integre. Claro. Entonces eso también ha sido un desafío de saber soltar a veces y saber otras veces también cómo defender algo en lo que realmente creemos. Y ser permeable al otro, ¿no? Porque tiene toda su impronta, sus propuestas diferentes. Exactamente, sí. También cada actriz ha venido con una propuesta que está buenísimo que la traigan porque es la idea. Y uno tiene que aprender a decir, bueno, capaz que, claro, esto choca con una propuesta mía, pero yo no me puedo enamorar de todo lo que hago. Tengo que soltar también a veces, porque capaz que ni está tan bueno eso de lo que yo estoy enamorada. Entonces está, sí, ha sido también ese otro de los desafíos, pero de los más lindos, porque la verdad que siempre lo hemos hecho con actrices también muy queridas, muy amigas. Claro. Entonces siempre como que a nivel humano el grupo ha funcionado de una manera muy especial. Y en cuanto a los cambios también que implica que venga otro actor, ¿eso también modifica la cantidad de ensayos que necesitan? Sí, eso creo que, ahora que lo decís, creo que ese ha sido el desafío más grande para mí, para José, que ya hemos hecho tantas veces esta obra que llega un punto en el que decimos, nos gusta mucho hacerla, ahora ensayarla, sobre todo siendo una obra que potencia tanto el público, a veces ensayarla nosotros cuatro, ¿no? Los tres actores, Seba, capaz que Sofi en el diseño, es como que nos pincha un poco, no nos coloca tal vez en la misma energía que sabemos que tenemos estando en la escena. Pero bueno, hay que ensayar y sobre, claro, todo cuando viene una persona que no la hizo tanto, claro, como nosotros, hay que ser también generoso con el tiempo y saber que, bueno, que todos estamos tratando de ponerlo mejor. Uh-huh. Son quizás los momentos un poco más tediosos, el sacarse la letra de arriba a uno y luego los ensayos, bancar y que surjan las cosas y, bueno, luego explotar lo máximo. Tal cual, tal cual. Lo bueno es que es eso. Por ejemplo, Cami, que es la actriz ahora, tiene esa misma energía que tenemos nosotros, esas mismas ganas, y es una persona que tiene muchos recursos para improvisar y para salir de... para, si se mete en aprietos, sabe cómo salir. También a nivel de letra puede pasar que a veces nos olvidemos o, bueno, una cosita. Pero claro, José y yo ya tenemos medio mecanizado también el texto. Y bueno, si no lo dice uno, se lo tira otro, claro. Y reenganchamos y se solucionan. Todos los problemas, por suerte, se solucionan. Perfecto. Entonces, bueno, ¿cómo están para el estreno? Estamos muy bien, con mucha energía, con muchas ganas, muy emocionados por eso, por hacerlo, sobre todo por hacerlo en el circular, por tener esta experiencia y también por despedirnos de la obra de alguna manera, por decir, es la última vez, nunca sabemos, hemos dicho varias veces que es la última vez, ahora lo pusimos en el cartel como para convencernos también a nosotros, pero bueno, sí, con muchas ganas, la verdad, con muchas ganas de compartir y de jugar y de disfrutar. Bueno, repetimos entonces, en el Teatro Circular, a partir del 3 de junio, van a tener varias funciones los fines de semana. El último, en realidad, es el 25, el 24 no hay función. Exacto. Y bueno, las entradas son por Ticantel, Boletería de la Sala, sábados 21 horas y domingos 19 horas. Exactamente. Perfecto. Tengo esta curiosidad, siempre lo pregunto y me encantan las respuestas que surgen, es si tenés alguna cábala. Si tengo alguna cábala... Bueno, nosotros tenemos, no sé si yo tengo cábalas personales, tenemos cábalas en la obra, algunas que puedo decir, otras que no. Pero sobre todo creo que los que tenemos una lista de reproducción que es muy específica y que nos gusta repetir siempre, y hay ciertos temas que si no los escuchamos antes de la función, hay algo que no nos coloca en la escena. Perfecto. ¿Te parece, Laura, que mandamos la tanda y cuando regresamos tengo alguna preguntita también para hacerte, para que la gente te conozca un poquito más a ti como artista? Dale, buenísimo. Sí. Vamos a la tanda y ya regresamos. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Laura Martínez. Ella es actriz, también estudiante de comunicación, y estuvimos charlando un poquito sobre Otros problemas de humanidad, una obra escrita y dirigida por Sebastián Calderón, y también los otros actores del elenco son Camila Parad y José Pagano. Exactamente. Que bueno, ahora en estos días nomás, ya, bueno, quedan dos días. Sí, pasado mañana. Este fin de semana. Pasado mañana estrenamos. En el Circular, estas últimas funciones. Exactamente, sí. Sí, sí, no queda nada. Perfecto, Laura. No sé si alguito más para comentar de esta obra. Bueno, en realidad sobre la obra es un poco los compañeros, Camila Parard, José Pagano me acompañan en la escena. ¿Sí? Es una obra para las personas que son como yo, que tienen la atención, no les dura demasiado tiempo, dura 70 minutos. Es decir, es una obra realmente que se disfruta, que no se hace pesada en ningún momento. Y bueno, y mencionar también capaz a las otras personas del equipo, ya un poquito lo había mencionado antes, pero Sofía Beseiro está haciendo el diseño, la verdad que está transformando la obra también. Para aquellos que ya la vieron y quieren ver un diseño nuevo, una propuesta nueva, un espacio nuevo también, porque hacerla en el Teatro Circular, lo estamos haciendo en la Sala 2, claro. En realidad, que es una sala bastante ancha y es un tipo de espacio que nunca habíamos... con el que nunca habíamos trabajado, siempre habíamos trabajado como en espacios más reducidos, más apretados, más contenidos, y estamos teniendo un poco que adaptarnos también, no solo nuestro cuerpo a las distancias y las escenas un poquito modificarlas, sino que el diseño hizo un trabajo muy grande de adaptar la obra. Así que eso, si ya la vieron y les gustaría ver de vuelta una nueva propuesta, los invito a que repitan. Hemos tenido gente que ha venido muchas veces a ver la obra y por ahora les sigue gustando. Y después, por otro lado, también en la producción están Sofía Antonas y Cecilia Otero, que bueno, nos han acompañado y nos han ayudado sobre todo en todo esto que es la comunicación con el teatro, todo esto también en lo que nosotros estamos aprendiendo un poco. Perfecto, entonces le mandamos un saludo a todos ellos. Sí, les mando un saludo, un abrazo apretado, que los veo en un ratito además. Laura, corregime si me equivoco, la sala 2 del circular tiene como esta vista también desde arriba, ¿no? Sí, exacto, tiene como un balconcito, entonces se puede ver de arriba o de abajo. Claro, eso también, hay un espacio escénico que hay que transformar para que el público esté, se llene de todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Es realmente, a veces esas cosas para quienes no están en el rubro, ¿no? O no trabajan de esta manera, no trabajan sobre un escenario, parecen cosas como pequeñas o fáciles, pero realmente como cambiar el chip de pasar a hacerlo en espacios siempre reducidos, con un público que siempre está de frente, generalmente en plateas pequeñas, porque siempre los espacios nos han permitido, 30, no sé si alguna vez hemos metido 40 personas, capaz que en alguna gira ha habido un poquito más de gente, pero generalmente siempre fueron como espacios reducidos, una platea chica, y la sala 2 del circular, la verdad que nos cambió completamente eso. Hace unos días, la primera vez que estuvimos en el espacio y que montamos un poco, retransitar las escenas, terminamos con la energía totalmente distinta. Decíamos, gastamos una energía que es distinta en este espacio, que tenemos que aprovechar y que tenemos que cambiar muchas cosas de también cómo nosotros, cómo cuidar la energía, quiero decir, ¿no? Saber cuándo usarla más, cuándo usarla menos, y tener en cuenta un público que va a ser mayor, hay más localidades, y también, como vos decís, hay dos niveles. Nosotros, que justamente estábamos hablando antes de la tanda de esta ida y vuelta con el público, sí, nos cambia la ida y vuelta con el público. Tener un público que, bueno, está ahí enfrente, más o menos como lo que estamos acostumbrados, pero también hay gente arriba. Es lindo, eso es lo que más también a nivel como físico nos ha desafiado. Pero va a estar increíble, sin duda. Sí, va a estar buenísimo. Nos encanta, en realidad. Todo esto lo digo desde el disfrute también aquello que decías de cómo seguir haciendo una obra tantas veces y seguirla renovando, así, cambia de espacio y va a cambiar algo. O sea, vas a tener que cambiar la energía. Perfecto. Entonces, más que invitada a la gente, las entradas están a la venta por Ticantel y Boletería de la Sala. Exactamente. Y bueno, también la van a disfrutar muchísimo. Tiene mucho humor y los tres tienen también una sinergia. Hace mucho que están en este ruedo. Entonces, realmente es disfrutable para ellos y eso hace que también sea disfrutable para el público. Tal cual, no lo podría haber dicho mejor. Laura, te pregunto, para que la gente también te conozca, ¿dónde te formaste? ¿Cómo empezaste? Bien, yo empecé a los 16 años, en realidad, que a veces en este medio es como tarde, porque hay gente que empieza quizás más chico, que no gatean y ya están metidos en el arte. En mi caso no tenía tan claro como lo que quería. A los 16 años fui a la IAMA, al Instituto de Actuación de Montevideo. Ahí empecé a hacer un taller de teatro los sábados a la mañana y hay algo que me dijo, yo me costaba mucho, como lo que decía, ¿no? Concentrarme en algo, motivarme, como sentir, decir, elegir algo que puedo hacer el resto de mi vida sin agotarme. Y en ese momento, después de ese año, dije, es teatro lo que yo quiero hacer. Es algo que todo el tiempo se renueva y que todo el tiempo me va a dar ganas de hacer. Después pasa la vida y pasan otras cosas. Pero en ese momento sentí una convicción muy fuerte. Ahí me quedé otro año en la IAM, luego hice en el Teatro Circular, de hecho, al que estoy muy emocionada de volver también por eso, porque yo también hice un año de taller en el Teatro Circular, me llevó mucha gente muy querida, fue una experiencia también trabajar dentro de un teatro con esa historia. En ese momento fue todo me abrió los ojos un montón de cosas. Y luego ahí, cuando terminé el liceo, di la prueba para la EMAD, que es la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, y bueno, por alguna razón mística, cuadré y entré ese año. Pasé 4 años ahí, egresé con el mismo grupo que entré, un grupo también el que hasta el día de hoy nos mantenemos como muy cercanos. Somos muy amigos, por eso creo que nos gusta siempre trabajar juntos. Hice la carrera con José Pagano, por ejemplo, que es mi compañero de escena. En la EMAD conocí a Sebastián Calderón y a Camila Parard, que estaban en otros, ellos habían entrado unos años antes que yo, pero ahí nos conocimos. Es decir, las escuelas de teatro, creo yo, que más allá de lo académico que te enseñan y de la forma y de todo eso, que es obvio, es muy importante, los maestros, todo eso, pero también son como caldos de cultivo en el que uno conoce gente que está en la misma sintonía que vos, que tiene esos mismos intereses, que todas esas veces que sentías no encajo, no encuentro a la gente, están ahí porque quieren lo mismo que vos y para mí eso fue me cambió la vida realmente. Uh-huh. Y bueno, y eso en realidad mi formación más grande fueron esos 4 años en la EMAD. Perfecto, concuerdo sin duda con esto que decías de que en el transcurso de la carrera uno se encuentra con gente que realmente conecta muy bien y se lleva muy bien, y es una salida laboral que tenemos entre ambos que bueno, está buenísimo. Exacto, también. Exacto, exactamente, sí, te llamo, me llamaste, paso un pique o te claro. invito, o bueno, que ahora realmente hay una movida de jóvenes haciendo teatro independiente muy sí. fuerte en Montevideo. Invito a cualquier persona que no hay que ser actor, actriz, director, pero gente que le gusta ver teatro, los invito a investigar, a realmente preguntar, mirar, porque hay mucha propuesta, hay mucha gente joven haciendo cosas por todos lados, en cada uh-huh. esquina de la ciudad parece que hay alguien haciendo un proyecto, y esos son grupos de gente que se conocieron en algún ámbito, probablemente en algún ámbito educativo, y que conectaron y decidieron claro. seguir trabajando juntos. ¿En una sala o en espacios no convencionales como también empezaron ustedes? Exactamente. Está lleno realmente y es muy gratificante de verlo sí, también. Sí, para una ciudad además del tamaño de Montevideo es impresionante claro. realmente. Laura, empezaste con algún taller en IAM, me decías, pero ¿qué te llevó a llegar ahí? ¿Cómo terminás tomando esos talleres? Bueno, eso es... Yo tengo una hermana bastante más grande que yo, ella ¿sí? es bailarina, y... Toda la vida, yo era una niña muy dramática y ella siempre me decía que a ella le parecía que yo tenía que buscar una salida artística, y ella siempre me hablaba del teatro porque a mí no me gustaba hacer ejercicio, no me gustaba bailar, no me gustaba, ¿no? Como que no me sentía muy habilidosa, digamos. Y ella me decía, pero ¿podés hacer un taller de teatro o algo o esto y lo otro? Y yo me gustaba mucho llevarla contra y siempre le decía que no. Si ella me decía que eso era lo que veía en mí, yo no lo quería. Hasta que un día, bueno, eso, como que algo en mí, la madurez, ¿no? Uno empieza a crecer y decís, ¿sí? bueno, voy a probar porque igual capaz que tampoco estoy encontrando otra cosa que me motive. Y ella en ese momento trabajaba, daba unos... hacía una formación, no me acuerdo muy bien, en el espacio de desarrollo armónico, y ahí conocía a María Mendive, que es una de las directoras de la IAM, y bueno, y en realidad como que ella hizo ese nexo y me dijo, mira, si vos querés empezar, yo conozco este lugar, conozco a María, es una divina, es un espacio re lindo, te averiguo todo, te paso, y si vos querés empezás. Y así fue, así que gracias a mi hermana Clara. Así, de como quien no quiere la cosa, terminaste en este mundo maravilloso. Totalmente, sí. Sí, inesperadamente, la verdad. Porque tampoco en ese momento dije, me estoy anotando porque creo que esto es mi vida y esto es claro. para mí. Era justamente buscar algo que me motivara, que me hiciera sentir uh-huh. bien, y bueno, cuadró. Qué increíble. Me encanta escuchar estas historias de cómo uno llega. Son diferentes siempre y terminan sí. en un mismo lugar. Sí, totalmente. Pero bueno, creo que... generalmente estas historias tienen que ver con que haya alguien ahí que uh-huh. que más o menos que te tire, que te guíe, que te diga, que te comente, ¿no? Por eso son tan importantes uno recibir, que eso es algo que yo he aprendido uh-huh. en la vida, recibir lo que nos dicen y también bueno, eso, mantenerse, confiar en la gente, que cuando te dicen algo que capaz que podés probar después, capaz que no te gusta y lo dejás y sigue la vida. Totalmente. Pero confiar a veces sale bien. Laura, ¿cuándo fue la primera vez que subiste a un escenario? La primera vez que subí a un escenario, bueno, depende a qué le llamemos escenario, porque a ver. En la IAM, por ¿sí? ejemplo, ahí me subí a un escenario por primera vez en la muestra de fin de año. ¿Qué habían hecho? Bueno, hicimos una cosa que hasta el día de hoy a mí me encanta, que fue una versión de la película Laberinto. No sé si conoces esa película muy vieja. Ah. No el Laberinto del Fauno, sino Laberinto, una película que ¿sí? actúa David Bowie, ajá. que hace del villano. Es una película bastante vieja, de los 80, que es muy divertida. Es una niña que le... Bueno, esto va a sonar horrible, pero como que un rey de los monstruos le secuestra a su hermanito bebé y ella tiene que atravesar un laberinto. Pero es una película así, como muy de fantasía. Uh-huh. Y en ese momento la profe que teníamos, no sé por qué, porque además esto va a ser muy loco. yo no es que crea todo el tiempo en las señales del universo, pero esto realmente todo cuadró. La misma hermana que me hizo a mí empezar teatro me había mostrado esa película hacía muchos años, y a mí me encantaba esa película por mi hermana, y la había visto un montón de veces con ella. Años después estoy en este taller de teatro y de repente vamos a hacer una versión de esta película. Y fue muy divertido, la verdad. Yo no decía muchas cosas porque tenía un personaje que era medio un monstruo, que no hablaba mucho, pero lo disfruté mucho. Y eso, esa adrenalina cuando uno sale de escena, ¿no? Que sentís como, puedo subir 3 veces más. Es como, vamos. Creo que fue eso lo que me hizo sentir, sí, yo quiero seguir haciendo esto. Además de eso, capaz que alguna otra vez me habré subido alguna cosa en el liceo o algo así, pero así que sienta que la primera vez que me subí en escenario debe haber sido en la IAM, ahí en Isla de Flores. Tremenda experiencia y el destino es como muy curioso también ahí. Sí, las cosas, viste, que a veces se conectan. Bueno, Laura, entonces, desde ya, muchos éxitos, que disfruten a pleno estas funciones y bueno, nos reencontraremos en algún otro momento para algún proyecto que surja también. Muchas gracias, fue un placer, la verdad, y bueno, siempre bienvenida también a visitarnos, a ver otros problemas de humanidad. Totalmente, tengo ahí pendiente y esta es mi oportunidad, sin duda. Exacto. Bueno, nos despedimos entonces de Laura Martínez, ya quédense escuchando que ya regresamos, y bueno, nos despedimos de Laura.